En Carrefour Maxi, el mayorista de Carrefour, aprovecha este ofertón solo por hoy jueves 13. 25% de descuento en todas las marcas de arroz y también en marcas seleccionadas de cuidado del cabello. Válido solo por el 13 de marzo de 2025 inclusive. Más información en carrefour.com.ar.